It's gonna happen soon. We're gonna let it pass right through us. Let it pass right through us. There is a tunnel here. We're gonna bring our silence down there, redesign our lives there. It's gonna rain away. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esto no es otra estúpida canción indie. Venimos cargados de nuevos grupos para que encaréis con buena cara el fin de semana, tanto por mi parte como por la parte de la música del ego. Y empezábamos con Fanfarlo, este grupo londinense, que la semana pasada era noticia porque su batería, Amos, que los ha acompañado hasta ahora en sus discos y en las giras, abandona el grupo para centrarse en otros proyectos. Esperamos que le vaya muy bien, y también a Fanfarlo, que están a punto de lanzar un nuevo material discográfico, que por mi parte es un grupo bastante esperado, porque siempre esperas que hagan nuevas cosas y que se reinventen a ellos mismos y a su sonido, así que veremos a ver qué nos depara el nuevo material de Fanfarlo. Ahora nos vamos con Low y su canción So Blue. Dream the day. Y ahora nos vamos hasta Suecia con un dúo llamado Suburban Kids with the Biblical Names, que en 2005 publican un disco llamado, un EP, mejor dicho, llamado Three, y en él hay una canción tan pegadiza como Funeral Face. So long, yes I know, but pretty soon it will happen. The sun will go murder the snow. So now I tell you, before it happens, I want you to know that I'm here for you. So take my advice, before it happens, I'm the one that you want and you want me. So cut the crap, stop that shit, don't be dumb, I will love you forever. I'm the stalker, the funeral face that will follow you ever and ever you go. I'm the one that you want and you want me now. But the sheets are still dull, been this way for so long, yes I know. But pretty soon it will happen, the sun will go murder the snow. how I tell you before it happens. I'm the one that you want and you want me now. Ahora nos vamos con un dúo formado por Nita y Ala Costa. Ellos son Fue el Fandango, un dúo que reside entre Madrid y Córdoba. Está formado por un canario y una cordobesa y hacen una fusión entre el flamenco y la música electrónica muy interesante. En 2011 publican un disco llamado como ellos, Fue el Fandango. Yo creo que dan otra visión un poco de la música electrónica que puede ser acompañada con una voz prodigiosa como la de Nita. Han estado girando por España y por parte de Europa durante todos estos años hasta que ahora en 2013 publican un nuevo disco llamado 13 Lunas. Han publicado también su single de adelanto llamado New Life. You should know my life is out of tune. I have to think you feel quite the same. It's hard for me. Hablando un poco de la canción de Fue el Fandango, siempre que tienes como una especie de obsesión por un grupo, Tienes como esa especie de miedo de superar a mis expectativas o llegarán incluso a lo que yo pienso que puede ser un segundo disco de Fue el Fandango. Desde luego con esta canción de adelanto, para mí llegan a un punto muy importante, es decir, han sabido o siguen sabiendo compaginar la potencia de la música electrónica con la voz, dando importancia de la misma forma tanto a la música como a la voz, como os digo, y yo creo que el disco va a dar bastante que hablar y seguiremos hablando durante bastante tiempo de Fue el Fandango. Y seguimos hablando de voces prodigiosas, en este caso nos vamos hasta Australia con Matt Corby, un músico que en 2011 se presenta con un EP llamado Into the Flame. Nos presenta un rock con visiones de blues y de soul, y como muestra os voy a dejar con Soul Sapphire. So make sure you hold on Y desde Australia viajamos hasta Getxo. Allí nos espera McEnroe, que a finales del 2012 publican su disco La cara noroeste, dejando atrás un disco que yo creo que marcó también un antes y un después en el grupo, el disco Tú nunca morirás, y siguen en ambos discos con la sensibilidad que les caracteriza tanto en las letras como en la música y en los arreglos totalmente cuidados. Los tenéis este fin de semana en Oviedo, gracias a la Radio de Cristal, y los podéis ver en la antigua estación. Si podéis, no me los perdería, realmente eso es. Tienen un directo impresionante, la voz de Ricardo es una auténtica delicia escucharla en directo, y yo os voy a dejar como un DACA para daros un poco de ganas a que vayáis a conciertos y a que sigamos disfrutando de la cultura en vivo. Para ver amanecer, nos quedamos en la cama hasta la tarde. Después de bajar para que puedas ver cómo caen los luceros que siempre caen de pie. Nos volvemos a desnudar, escribiremos canciones con la música del azar. Para que sigamos disfrutando de este viernes moviendo un poco los pies, nos vamos ahora hasta Barcelona con Mujeres, un grupo de rock psicodélico que son creadores de temas tan brutales como I'm Over With You. Thank you. aquí está la música de Lego una semana más. Hoy vamos a empezar con Coil of John Believers y una canción suya titulada Wintertime Love, canción que pertenece a su disco debut del 2008, This is for the Wind in Your Eyes. Una canción perfecta para esos amores de invierno. It's time to love. Snow from me above. It's time to care. Winter is here. Thank you. Siempre he pensado que las canciones de Coil o John Believers tienen algo de épico y en esta canción se nota perfectamente. Otro día os pondré alguna canción de su disco del año pasado. Bueno, ahora vamos a continuar con Somo Caesar y una canción suya llamada Michigan, que hace unos 9 meses subió a su SoundCloud y que apenas tiene 46 reproducciones. Creo que a los fieles seguidores de esta no es otra estúpida canción indie os va a encantar. Así que un saludo y hasta la semana que viene. I was young and I was moving to Michigan. I sold my car and bought a pair of shoes. The lady on the train said, child, are you insane? You shouldn't waste your life on broken dreams and booze. I was young and I was moving to Michigan. I bought an old apartment by the lake. I drank and I got drunk, and like a body in a trunk, I kept my fingers crossed and tried to stay awake. Oh, great northern pine, someday you will wander and our arms will intertwine. Oh, great northern night, someday I will leave you with the wind just like a kite. I was young and I was moving to Michigan. Found a thousand needles in the hay. A drug as pure as rain is running through my veins, and now I celebrate the needle every day. Oh, great northern pine, someday you will wander and our arms will intertwine. Oh, great northern night, someday I will leave you with the wind just like a kite. I was young and the sun was setting in Michigan. I left my love and ran away from home. I hate to say goodbye, but you should know I tried. I'm leaving Michigan, the greatest place I've known. Ahora nos vamos hasta Madrid con Izal, que la semana pasada estaban llenando la Sala Joy Slava presentando su disco Magia y Efectos Especiales, que para nosotros es su segundo disco, pero que ellos lo presentan como un primer disco, ya que ha habido diversos cambios en la banda de formación y también el sonido de la banda es mucho más completo en este álbum. Yo la verdad es que tanto si ellos lo consideran un primer disco o nosotros lo veamos como un segundo, me parece un disco bastante bueno y muy interesante para tener en cuenta. Creo que presenta una banda completa con un sonido bastante maduro. Y bueno, para que veáis una muestra, que ya os los he presentado en otros programas anteriores, hoy os voy a dejar con un nuevo tema llamado ¡Qué bien! Con mis dedos

Ahora nos vamos con un grupo de Talavera de la Reina. Ellos son Templeton y cuentan en su formación con el omnipresente Brian Hunt, que también pertenece a los proyectos de Russian Red, al grupo madrileño Tuya, y aquí también tiene una participación bastante importante en la composición de temas, a la guitarra del grupo y también en la producción de los discos. En 2012 publican su disco, su último disco, llamado El Murmullo, que fue considerado por varios medios como uno de los mejores discos del 2012. Yo os voy a dejar con su single presentación, Los Días. Yo creo que es un grupo que sabe plasmar muy bien la esencia del pop, jugando con las melodías y con las armonías de sus voces, a la vez de con unos arreglos instrumentales muy bonitos y muy precisos. Como os digo, os dejo con Templeton y su canción Los Días. El día que te conocí, tenías el pelo muy corto, te sentaste junto a mí y me miraste a los ojos. El día que te conocí, nos fuimos juntos a casa y no pudimos dormir. Anoche cuando te vi, estabas pero tan guapa, con tu gabardina gris, pareces mucho más alta. Anoche cuando te vi, cantar canciones de amor. Sé que te perdí, ambos teníamos resaca, no me fuiste a recibir, esos que algo pasaba, y ahora pienso más en ti, que cuando estábamos soy más feliz. Todo esto es tan injusto. Bueno, hace dos semanas os presenté el proyecto fruto de la colaboración entre Saint Vincent y David Byrne, el que fuera cantante de Talking Heads. Ellos presentaban un disco llamado Love This Giant y hoy os traigo otro de los temas pertenecientes a ese álbum. Se llama Lazarus y es otro tema que nos hace bailar con el poder de las trompetas totalmente adictivas. Así que, sin más dilación, os hago que sigáis moviendo los pies para disfrutar de este viernes con Saint Vincent y David Byrne. Hey, hey, Lazarus, working your backbone, swinging your shuffle. Hey, hey, Lazarus, gold in your river, there forever. One of these days I'm gonna bring that hammer down. Heart is wearing out. Cool water. Bueno, ya ha llegado el momento de despedir el programa de esta semana y esta vez lo hacemos con We Are Standard, que están a punto de publicar su nuevo álbum llamado Day, y para ello han presentado la semana pasada su nueva canción, su single de adelanto del nuevo disco llamado Can I Count on You. Siguen un poco en la onda de hacernos bailar, pero esta vez mucho más orgánicos, dando importancia también a las guitarras eléctricas y no tanto a los sintetizadores. La voz de Deu, el cantante principal, yo creo que también adquiere mucha más fuerza que en las canciones anteriores. Y bueno, os voy a dejar con ella para que disfrutéis, para que recomendéis si queréis. Y como siempre, nos escuchamos la semana que viene. Crystal is shining.